muchos hermanos, con muchos primos. Y ya estamos al aire nuevamente en comunicación telefónica con el diputado nacional Rodolfo Tagliade. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos con Virtudes, con Celina, gracias por atendernos, Rodolfo. Muy interesados por hablar contigo. Porque sabemos de tu rol en el Congreso Nacional y también tu actividad con denuncias respecto del control al Gobierno Nacional, y hemos visto tu presencia en materia de una denuncia por negociados con los parques eólicos. Queríamos que nos cuentes un poquito de eso, Rodolfo. Bueno, una denuncia que hice en enero, hicimos en realidad junto con el diputado Martín Doñate, diputado nacional por Río Negro, la hicimos en enero del año pasado, y básicamente lo que denunciamos fue la participación, o mejor dicho, el control de un negocio por parte de la familia Macri, en el que el Estado fue una de las de los garantes de que salga bien, digamos. En concreto, los Macri armaron tres sociedades durante 2016, ni bien asume el presidente, su familia, sus hermanos, desde Sideco, digamos, la empresa familiar, armaron tres sociedades con los que a mediados del año 2016 se quedaron con cuatro parques eólicos. ¿De qué manera? Bueno, esos cuatro parques eólicos estaban concesionados a una empresa española desde 2009, una empresa española que se llama Isolux. Isolux decide, por un montón de razones, retirarse del negocio y le cede los parques a las empresas de la familia Macri. El problema era que ninguno de esos parques había cumplido Isolux con lo que había... con lo que se había establecido en el pliego de licitación. Es decir, ganó una licitación para cumplir determinadas cuestiones en el marco de un proyecto de energía eólica, y no había hecho absolutamente nada de lo que se había comprometido. Con lo cual el Estado estaba en condiciones de recuperar, digamos, esas áreas por incumplimiento del pliego de licitación. Claro. Sin embargo, cuando entre Isolux y las empresas de los Macri ponen en consideración de el Estado, a través del Ministerio de Energía, esa cesión, el gobierno no convalida la cesión, digamos. O sea, ya ahí hay una primera irregularidad. Cuando en realidad tendría que haber recuperado esas áreas, en realidad permite la cesión. Y luego, un mes después, la misma empresa que se había desprendido de los cuatro parques se presenta a otra licitación para ganar dos áreas más. Y eso también es absolutamente irregular, porque la investigación periodística que hizo el diario Perfil de este tema reveló que el ministro de Energía se opuso a concederle nuevas concesiones a Isolux, básicamente porque hacía pocas semanas se había desprendido de los cuatro parques que tenía desde 2009 y en los que no había hecho nada, además de una serie de cuestiones que estaban en ese momento sacudiendo a la empresa. Isolux estaba acusada en España de soborno, de lavado de dinero, comprometida en escándalos de corrupción del Partido Popular, en bancarrota, bueno, una serie de cuestiones. Sin embargo, el ministro del Interior de Energía habría recibido presiones desde las más altas jerarquías, básicamente supongo que Marcos Peña y el presidente de la Nación, para que se callara la boca y permitiera primero la cesión de los cuatro parques y luego le otorgara la licitación, estas dos concesiones en la última licitación, a la empresa Isolux. Lo que ocurrió luego de que efectivamente el ministerio le da las dos concesiones, las últimas dos concesiones a Isolux, fue que una semana después fueron cedidas a las mismas empresas de los Macri. Entonces, tenemos que a noviembre de 2016, se consolida en cabeza de las sociedades que crearon la familia Macri especialmente para este negocio, 6 parques eólicos. Por esos 6 parques eólicos pagaron 25 millones de dólares. Y los vendieron 4 meses después o 5 meses después en 95 millones de dólares. O sea, una ganancia de 70 millones de dólares en 4 o 5 meses. Lo que ocurre, bueno, nosotros hicimos la denuncia porque ya de por sí era absolutamente irregular todo. Empezó a una investigación, por supuesto lenta, y una de las primeras cuestiones que se detectan fue que una de estas sociedades le giró 5 millones de dólares a Gianfranco Macri. Uh-huh. Hace el caso 4 o 5 meses. Y el segundo, y entonces el juez está averiguando por qué. Yo obviamente no tengo ninguna duda, es el reparto de las ganancias, pero bueno, está tratando de establecer exactamente a qué obedece. Y el segundo dato, digamos, novedoso que apareció fue la presencia de Carlos Tevez en como accionista de una de las sociedades que estuvo involucrada en el negocio, y la presencia de Tevez confirma, para mí, por la cercanía con el presidente, por su amistad, y porque además siempre Tevez dijo que se trataba de una persona que lo asesoraba en materia de administración de su dinero, de inversiones y demás. No tengo ninguna duda que si está Tevez, está el presidente de la Nación atrás de esto. Y eso es lo que hemos denunciado ayer. En la causa hemos presentado toda la información que se publicó últimamente respecto de la participación de Tevez y algunos otros datos más que me parece que van a seguir impulsando la investigación. Ahora, diputado, ¿cómo puede ser que las empresas de Macri sigan contratando con el Estado, participando en negocios regulados por el Estado con absoluta impunidad y casi a la luz pública? Bueno, en realidad es indirecto la intervención de las sociedades de la familia presidencial. Justamente, ellos se querían quedar con un negocio, pero si ellos se presentaban con el negocio de los parques eólicos, si ellos se presentaban de manera directa con sus sociedades, con estas sociedades armadas, iba a saltar rápidamente que se tratan de sociedades controladas por la familia y por lo tanto iban a estar sujetas a una impugnación por conflicto de interés y entre otras cosas. Claro. Entonces lo que decidieron hacer fue usar a esta empresa Isolux como pantalla. Uh-huh. Primero que digamos con esa sesión de parques y después haciéndola presentar en licitaciones porque los Macri no se podían presentar justamente por lo que usted plantea. Claro. Digamos, un poco se producen estas situaciones a partir de que los Macri usan sociedades pantalla, testaferros, prestanombres, digamos que hacen negocios como si no tuvieran nada que ver la familia presidencial. Ese es un poco el modus operandi. Rodolfo, usted estuvo el año pasado como miembro del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? En el marco de su gestión en el Consejo ocurrió un hecho muy impactante, que fue el reemplazo del senador Godoy por el senador País. Este evento o momento en el cual la mayoría oficialista macrista del Consejo de la Magistratura aprovechó para echar un juez. Usted ¿nos puede contar esa situación? ¿Cómo fue? Sí, en primer lugar había una impugnación contra la designación de Ruperto Godoy, el senador en ese momento Ruperto Godoy, como consejero. La hizo un fantoche de acá, Alejandro Fargosi. Hizo un juicio diciendo que la ley del Consejo de la Magistratura, sancionada en la última ley, sancionada en el gobierno de Cristina, que, digamos, posibilitaba que senadores que no fueran abogados fueran miembros del Consejo de la Magistratura, ese es un juicio que, digamos, venía desde hace tiempo, ni bien llegó Godoy al Consejo. La justicia, por supuesto, absolutamente funcional al macrismo, esperó el momento adecuado para pegar, digamos, para resolver la cuestión. La podría haber resuelto mucho antes o inclusive después. Claro. Pero esperó el momento. Se mantuvo agazapada a la espera de justamente las condiciones ideales. En simultáneo, ni bien asume Macri, ustedes recordarán, el presidente de la Nación señaló a 4 o 5 jueces de manera, digamos, puntual, directa, como que eran jueces que no tenían tenían que dejar de ser. La mayoría de esos jueces hoy está afuera. Claro, consiguieron su objetivo. Exactamente. Uno de ellos era Eduardo Freiler, que es un camarista, era un camarista federal de la Cámara Federal de Comoropí, que es el mismo tribunal que integra Martín Irursum, digamos. Claro. Que es el juez conocido por digitar un poco la estrategia de persecución a Cristina y a los compañeros. Y Eduardo Freiler era una persona que, un juez que claramente equilibraba muchas cosas, tenía una visión sensata del derecho y del proceso penal, y era una molestia evidentemente para el macrismo, que necesitaba soldados y no jueces independientes. Entonces puso en marcha un juicio político diseñado desde el Diario de la Nación, y fue investigando también, una investigación absolutamente ilegal, porque llegó a conseguir información que está amparada por el secreto fiscal, el secreto bancario, es decir, datos que solamente puede pedir un juez. Claro. Pero bueno, investigó a Freiler, y en un momento se terminó la investigación y se puso en consideración de la comisión de acusación del Consejo la suspensión del juez y la apertura del jury de enjuiciamiento. Claro. La comisión vota y va a plenario. Si el plenario aprobaba, el juez quedaba automáticamente suspendido y se iniciaba el procedimiento de destitución, juicio político, etcétera. Ahora, cuando llega al plenario, se encuentra el oficialismo con que no tenía los votos. O sea, se necesitaban 9 votos de 13. Claro. para avanzar en la destitución en el plenario contra un juez. Y eventualmente, si no hay 13, porque falta uno, hay 12, siempre se tienen que conseguir las 2/3 partes, digamos, de eso. Y el oficialismo no lo tenía y estuvo así durante 2 meses, postergando el tema, hasta que encontró, digamos, la salida perfecta. Hizo coincidir, digamos, con esta situación, la resolución por la cual se desplazó a Ruperto del Consejo de la Magistratura. Quedó el Senado designa a su reemplazante, que es fue el senador Mario Páez, y el senador Mario Páez estaba citado a las 9 de la mañana en la Corte para tomarle el juramento para asumir como consejero, y a las 9 de la mañana también estaban citando al plenario para poner en el orden del día la destitución de Freiler. La cuestión es que Mario Páez concurre a las 9 de la mañana a la Corte Suprema ese día, Lorenzetti y compañía lo boludearon, vamos a hablar así bien jurídico, lo boludearon, estuvieron ahí dando vueltas y qué sé yo, resulta que terminó el trámite de jura eso de las 11 de la mañana, y en el Consejo de la Magistratura, sabiendo que se estaba generando esa maniobra, a las 9 ni bien abrieron, alteraron el orden del día, pusieron en consideración el dictamen para suspender a Freiler, y como no estaba Páez, había 12 miembros presentes en el Consejo. Y ellos tenían 8 votos desde siempre, con lo cual ahí reunieron los 2/3, y en ese momento se votó, se suspendió a Freiler, y luego se inició el juicio político que terminó con su destitución. Esa fue una maniobra entre tantas otras bochornosas que llevó adelante el Poder Ejecutivo Nacional para disciplinar, para controlar, para básicamente colonizar la justicia. Reducido el tiempo, Rodolfo, pero teníamos muchas preguntas para hacerle, pero para ir a lo sustancial, nosotros somos un programa que tenemos una línea editorial muy clara. Hemos definido por muchas razones, entre otras por esta anécdota que usted cuenta, Rodolfo, del Consejo de la Magistratura, pero por muchas otras, por ejemplo, el funcionamiento de los espías en Argentina, cómo hacen inteligencia interior contra la oposición, el encarcelamiento hoy mismo de Luis de Lía, la persecución política sistemática, la confabulación entre sectores del Estado, sectores paraestatales como el diario Clarín, y demás, en maniobras, como usted mismo mencionó, la articulación del diario La Nación. Nosotros hemos definido la UIF, la Oficina Anticorrupción, que actúan como oficinas, comisariatos políticos para perseguir a la oposición. Todo ese entramado de cosas nosotros lo hemos definido como terrorismo de Estado de este tiempo. Queremos su consideración respecto de estas instancias de complot entre algunos periodistas, algunos jueces y estas maniobras de persecución política sistemática. Mire, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta, y me parece que lo más importante no es tanto lo que diga uno o lo que digamos, sino lo que pueda interpretar, entender, informarse la sociedad, la comunidad en su conjunto. Y acá lo que me parece que hay que tener en cuenta es lo siguiente: Cambiemos asume con un discurso, ya voy a sacar toda la cuestión vinculada a la economía, a las mejoras sociales que prometían, digamos, todo ese verso gigantesco, ¿no? Voy a ir a la cuestión estrictamente institucional. Asumió con un discurso republicano, de transparencia, uh-huh, de decencia, de volver, de que se terminen las aventuras autoritarias, como definieron a nuestro gobierno, que venían a decirnos que no, que íbamos a terminar como Venezuela. Bueno, todo un discurso vinculado a la transparencia institucional. Y de la misma manera que hicieron con las propuestas económicas y sociales, acá también hicieron un bollito con todas esas propuestas de institucionalidad, transparencia y demás, y el bollito se lo metieron ahí a donde el diablo perdió el poncho. Y entonces emergió lo que en realidad es este gobierno, digamos. Es un gobierno que busca, debilitar por completo las instituciones democráticas, y en particular la justicia. ¿Debilitarlas para qué? Bueno, para conseguir dos objetivos centrales. Uno, la continuidad del programa económico neoliberal, es decir, necesita la justicia para respaldar las medidas, necesita la justicia para decir que la reforma previsional del año 2017 es legal y constitucional, necesita la justicia para que diga que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando no pasó por el Congreso, es legal y constitucional, necesita la justicia para que diga que el blanqueo de familiares, a pesar de que la ley lo prohibía, es legal lo que hizo Macri con el decreto reglamentario permitiendo lo que estaba prohibido. Es decir, necesitan la justicia para convalidar su programa económico, que es básicamente un programa económico neoliberal impuesto desde afuera. Y la segunda razón por la que necesitan colonizar la justicia, disciplinarla, tenerla, maniatada, asustada: si vos no cumplís lo que te pido, te destituyo, te meto un juicio político, digamos, aprovechando, por ejemplo, estas maniobras que llevaron adelante con Godoy, por ejemplo, y con Freyler. El segundo objetivo es la persecución, el encarcelamiento, la proscripción de los líderes populares que están en condiciones de frenar el despliegue del programa neoliberal. Y acá en Argentina hay una sola persona que está en condiciones de hacerlo, que no es ni Pichetto, ni es Sergio Massa, ni es Cornejo, como se imaginarán. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando necesitan que... esos dos son los objetivos centrales del gobierno hoy para mantenerse en el poder. Bueno, echaron mano a una famosa triple alianza que siempre operó en la Argentina en los últimos 30 años, que nunca la democracia ha podido desactivar, que es la alianza entre medios de comunicación, Poder Judicial y Servicio de Inteligencia. Y eso, digamos, a caballo de las maniobras de estos tres actores, han generado el zafarrancho institucional que en los últimos tres años, con gente detenida sin condena, con gente detenida sin prueba, con dirigentes políticos opositores espiados, en fin, con los jueces amenazados, y además un sinfín, que ya no me quiero entrar a detallar, ¿no? Pero acordemos que este es el gobierno, con esa bandera del republicanismo, a los 10 días de asumir, quiso nombrar a dos ministros de la Corte por decreto. Y derogó la ley de medios por decreto. Derogó la ley de medios por decreto, derogó, o a través de decretos de necesidad de urgencia, generó mucho daño, pero básicamente en términos de judiciales, un poco lo que pasó fue eso, ¿no? La justicia al servicio del gobierno. Lo comprometemos, diputado Tagliare, a continuar esta charla porque nos hemos quedado con gusto a poco. Bueno, Carlos, cómo no. Un gran abrazo. Y hablamos. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y nosotros pasamos a la tanda de la primera hora. Ya seguimos con Temprano para Imposibles.